Sección 39 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El contrato. Hacía 3 días que había pasado la escena que acabamos de referir y eran cerca de las 5 de la tarde del día fijado para firmar el contrato de la señorita Eugenia Danglars y de Andrea Cavalcanti, a quien el banquero se obstinaba en dar el título de príncipe. Una fresca y suave brisa se mecía entre las hojas de los árboles del jardín que daba entrada a la casa del conde de Montecristo. El príncipe se preparaba a salir, y sus caballos le esperaban piafando, contenidos por el cochero, sentado ya 1/4 de hora en su puesto. El elegante faetón, que conocen muy bien nuestros lectores, especialmente desde el día de campo en Auteuil, lanzó, más bien que dejó bajar al señor Andrea Cavalcanti, tan dorado y tan pagado de sí mismo, como si fuese a casarse con una princesa. Se informó de la salud del conde con aquella familiaridad que le era habitual, y subiendo en 4 brincos al primer piso, se encontró con él al fin de la escalera. A la vista del joven se detuvo Montecristo, pero Andrea estaba llamando y ya nada le detenía. Buenos días, mi querido conde de Montecristo, dijo al conde. Hola, señor Andrea, dijo este con su voz medio burlona. ¿Cómo va? Perfectamente, como veis. Vengo a hablaros de 1000 cosas, pero ante todo, ¿salíais o entrabais? Salía, caballero. Entonces, para no deteneros, subiré, si os place, en vuestro carruaje, y Tom nos seguirá conduciendo el mío. No, dijo con una imperceptible sonrisa de desprecio el conde, a quien no gustaba mucho la compañía del joven. No, prefiero daros audiencia aquí, querido amigo, porque se habla mejor en 1/4, y no hay cochero que sorprenda vuestras palabras. El conde entró en uno de los salones del primer piso, se sentó y, cruzando sus piernas, hizo señas al joven para que acercase un sillón. Andrea tomó el aire más risueño que pudo. «¿Sabéis, querido conde?», dijo, «que la ceremonia se celebra esta noche. A 9 se firma el contrato en casa del futuro suegro». «Ah, ¿de veras?», dijo Montecristo. «¿Cómo? Soy el primero que os da la noticia. ¿No estáis avisado de esta solemnidad por el señor Danglars?» «Sí, recibí una carta ayer, pero me parece que no indicaba la hora». «Es posible. El suegro habrá contado con la inmensa publicidad». «¿Y bien?», dijo el conde. «Ya sois dichoso, señor Cavalcanti. Es una de las mejores alianzas, y además la señorita de Danglars es bonita». «¡Oh, sí!», respondió Cavalcanti con un acento lleno de modestia. «Y sobre todo, es muy rica. Yo así lo creo, al menos», dijo Montecristo. «¿Creéis que es muy rica?», repitió el joven. «Sin duda. Se dice que el señor Danglars oculta por lo menos la mitad de su fortuna». «Y confiesa que tiene de 15 a 20 millones», dijo Andrea, en cuyos ojos brillaba la alegría. «Sin contar», añadió Montecristo, «que está en vísperas de entrar en un género de especulaciones un poco usado ya en los Estados Unidos y en Inglaterra, pero que en Francia es enteramente nuevo». «Sí, sí, sé de lo que queréis hablar, del camino de hierro, cuya adjudicación acaba de obtener, ¿no es eso?». «Justamente. Ganará por lo menos, esta es la opinión general, 10 millones. «¡10 millones! ¡De veras! ¡Es magnífico!», decía Cavalcanti, a quien embriagaba el ruido metálico de las doradas palabras del conde. «Sin contar», añadió Montecristo, «con que toda esa fortuna será vuestra un día. Y que es justo, pues la señorita de Danglars es hija única. Por otra parte, vuestra fortuna, según confesión de vuestro padre, es casi igual a la de vuestra futura. Pero dejemos por un momento los negocios de dinero. ¿Sabéis, señor Andrea, que habéis conducido admirablemente este asunto?» «No muy mal, no muy mal», respondió el joven. «Yo había nacido para ser diplomático». Pues bien, entraréis en la diplomacia. Como sabéis, no es cosa que se aprende. Es instintiva. ¿Estáis enamorado? En verdad, lo temo, respondió Andrea con el tono con que había visto en el teatro francés a Dorante o a Valero al responder a Alcestes. ¿Y os ama algo? Preciso es que me ame algo cuando se casa. Mas, sin embargo, no olvidemos una cosa esencial. ¿Cuál? Que ha habido quien me ha ayudado con singular empeño en todo esto. Bah. Ciertamente. Tal vez las circunstancias... ¡No, vos! ¿Yo? Dejad esa idea, príncipe, dijo Montecristo, apoyando singularmente su acento sobre el título. ¿Qué he podido hacer por vos? ¿Acaso no son bastantes vuestro nombre, vuestro mérito y vuestra posición social? ¡No! Dijo Andrea. ¡No! Y por más que digáis, señor conde, yo sostendré que la posición de un hombre tal como vos ha hecho más que mi nombre, mi posición social y mi mérito. Os engañáis completamente, caballero, dijo con frialdad Montecristo, que conoció la perfidia del joven y a dónde iban a parar sus palabras. Habéis adquirido mi protección gracias al nombre, influencia y fortuna de vuestro padre. Yo jamás os había visto, ni a vos ni a él. Y mis dos buenos amigos, Lord Wilmore y el abate Busoni, fueron los que me proporcionaron vuestro conocimiento, que me ha animado no a serviros de garantía, pero sí a patrocinaros. El nombre de vuestro padre, tan conocido y respetado en Italia, es protegido, pero personalmente yo no os conozco. Aquella calma, aquella perfecta seguridad, hicieron comprender a Andrea que estaba detenido por una mano más fuerte que la suya y no era fácil quebrar el lazo. ¡Ah, ya! ¿Pero mi padre tiene esa gran fortuna, conde? Parece que sí, respondió Montecristo. ¿Sabéis si está ya en París el dote que me ha prometido? He recibido la carta de aviso. ¡Pero los 3 millones! Los 3 millones están en camino, según toda probabilidad. —¡Pero serán míos en realidad! —Más pardiez, replicó el conde. Yo creo que hasta el presente, caballero, el dinero nos ha hecho falta. Andrea se sorprendió tanto que no pudo, por unos momentos, reprimir su embarazo. —¿Entonces? —dijo, dejando de reflexionar. —Solo me falta pediros una cosa, y esa la comprendéis, aun cuando deba no seros agradable. —Hablad —dijo Montecristo—. Estoy en relaciones gracias a mi posición con muchas personas de distinción, y en la actualidad tengo un crecido número de amigos. Pero al casarme, como lo hago ante toda la sociedad parisiense, debo ser escudado por un hombre ilustre. Y a falta de mi padre, una mano poderosa debe conducirme al altar, porque mi padre no vendrá a París, ¿no es verdad? —Es viejo. Está cubierto de heridas y sufre hasta morir siempre que emprende un viaje. —Lo comprendo. Pues bien, me atreveré a pediros una cosa. —¿A mí? —Sí, a vos. —¿Y cuál? —Que le reemplacéis. —Ah, mi querido amigo, ¿cómo? Después de las muchas relaciones que he tenido la dicha de tener con vos, ¿me conocéis tan mal que me pedís semejante cosa? Decidme que os preste 500.000 y, por mi palabra de honor, que os los daré, aunque sea un préstamo raro. Sabed, y creo haberoslo dicho ya, que el conde de Montecristo no ha dejado de tener jamás los escrúpulos, o mejor, las supersticiones de un hombre de Oriente en todas las cosas de este mundo. ¿Y cómo queréis que yo, que tengo un serayo en el Cairo, otro en Constantinopla y otro en Esmirna, presida un matrimonio? Eso no. —Jamás. —¿Quiere decir que rehusáis? —Eso mismo. Y aunque fueseis mi hijo, aunque fueseis mi hermano, también os lo rehusaría. —¡Ah! Por ejemplo —dijo Andrea desorientado—, ¿cómo haré entonces? —Tenéis 100 amigos. Vos mismo lo habéis dicho. —Es cierto. Pero fuisteis vos el que me presentó en casa de Danglars. —Nada de eso. Rectifiquemos los hechos. Os hice comer en mi casa un día en que él comió también en Onteil, y después os presentasteis en su casa solo. ¡Vive Dios! Esto es muy diferente. Sí, pero habéis contribuido a mi matrimonio. ¿Yo? En nada. Os suplico que así lo creáis. Y acordaos de lo que os respondí cuando vinisteis a rogarme que la pidiese para vos. Oh, yo jamás arreglo ningún matrimonio, querido príncipe. Jamás. Es un principio fijo en mí. Andrea se mordió los labios. Pero al fin, dijo, ¿estáis presente al menos? ¿No estará todo París? ¡Oh! ¡Yo lo creo! Pues estaré como todo París, dijo el conde. ¿Firmaréis el contrato? No veo ningún inconveniente, y mis escrúpulos no llegan a tanto. En fin, puesto que no queréis concederme más, preciso me será contentarme. Oídme solo una palabra, un conde. ¿Qué queréis? Un consejo. Tened cuidado, un consejo es peor que un servicio. ¡Oh! Este podéis dármelo sin comprometeros. Decid. ¿Es de veras de 500.000 francos el dote de mi novia? Así me lo ha dicho Danglars mismo. ¿Debo recibirle o dejarle en manos del notario? Os diré lo que sucede generalmente, cuando estas cosas se hacen con delicadeza. Los dos notarios quedan citados el día del contrato para el siguiente. En él cambian los dotes y se dan mutuamente recibo. Y después de celebrado el matrimonio, los ponen a vuestra disposición como jefe de la comunidad. Solo lo decía, porque he oído decir a mi suegro, dijo Andrea con cierta inquietud mal disimulada, que tenía intenciones de colocar nuestros fondos en ese famoso negocio del camino de hierro del que me hablabais hace poco. Vaya, respondió Montecristo. Pues ¿no veis que según asegura todo el mundo es un medio de que vuestros capitales se tripliquen en un año? El barón Danglars es buen padre y sabe contar. Pues entonces todo va bien, salvo vuestra negativa, que me parte el corazón. Atribuidla solamente a mis escrúpulos, muy naturales en semejantes circunstancias. ¡Vamos! Dijo Andrea. De todos modos, sea como queréis. Hasta esta noche a las 9. Hasta la noche. Y a pesar de una ligera resistencia de Montecristo, cuyos labios palidecieron, pero que conservó su ceremoniosa sonrisa, Andrea tomó una de sus manos, la apretó, montó en su faetón y desapareció. Andrea empleó las 5 horas que faltaban hasta las 9 en visitar a los numerosos amigos de que había hablado antes, invitándoles a que se hallasen presentes a la ceremonia y procurando deslumbrarles con la promesa de acciones que han hecho después trastornar tantas cabezas y cuya iniciativa pertenecía a Danglars. El gran salón privilegiado de Danglars, la galería contigua y 3 salones más, a las 8:30 de la noche, estaban efectivamente llenos de una multitud perfumada, a la que no atraía la simpatía, sino la irresistible necesidad de asistir allí donde se presenta una novedad. Un académico diría que los soirées del mundo son unas colecciones de flores que atraen inconstantes mariposas, hambrientas abejas y zumbadores avispones. No es necesario decir que los salones resplandecían con la claridad de 1000 bujías y dejaba ver aquel lujo de mal gusto que solo tenía en su favor la riqueza. Eugenia estaba vestida con la sencillez más elegante, un vestido de seda blanco, una rosa blanca medio perdida entre sus cabellos más negros que el ébano componían todo su adorno, sin que la más pequeña joya hubiese tenido entrada en él, tan solo que se leía en sus ojos un mentís dado a cuanto podía tener de virginal y sencillo aquel cándido vestido. La señora de Danglars, a 30 pasos de ella, hablaba con Debré, Beauchamp y Chateau Renaud. Debré había vuelto a presentarse en la casa para aquella solemnidad, pero como otro cualquiera y sin ningún privilegio particular. El señor Danglars, rodeado de diputados y financieros, explicaba una teoría de nuevas contribuciones que creía poner en planta cuando las circunstancias le condujesen a ser llamado en el ministerio. Andrea, del brazo de uno de los más elegantes dandies de la ópera, le explicaba impertinentemente, en atención a que era necesario ser atrevido para dar a entender opulencia, sus proyectos futuros y el progreso de lujo que pensaba hacer con sus 175.000 libras de renta. La multitud se movía en aquellos salones como un flujo y reflujo de turquesas, rubíes y esmeraldas. Como sucede siempre, Las más viejas eran las más adornadas y las más feas las que se mostraban con más obstinación. Si había algún blanco y fino cutis o alguna rosa suave y perfumada, era preciso buscarlas en un rincón apartado, guardadas por una vigilante madre o tía. En medio de este ruido, de este murmullo, de esas risas y tumulto, se oía a cada instante la voz de un criado que anunciaba un nombre conocido en el comercio, respetado en el ejército o ilustre en las letras. Veías entonces un movimiento ligero en los grupos que era la señal de la acogida de aquel nombre. Mas, para que uno tuviese el privilegio de hacer temblar este océano de olas humanas, ¿cuántos pasaban desapercibidos o burlados? En el momento en que la aguja del macizo reloj de bronce, que representaba a Endimión dormido, señalaba las 9 en su cuadrante de oro y que la campana sonaba a aquella hora, el nombre de Montecristo resonó también, y como impelida por un rayo eléctrico, toda la asamblea dirigió sus miradas hacia la puerta. El conde iba vestido de negro con su sencillez habitual. Su chaleco blanco marcaba perfectamente las formas de su hermoso y desarrollado pecho. Su corbata negra hacía resaltar la palidez de su rostro, y por única alhaja llevaba sobre el chaleco una cadena de oro sumamente fina. Formóse inmediatamente un círculo alrededor de la puerta. De un golpe de vista, apercibió el conde a la señora de Danglars en un lado del salón, a este en el opuesto, y delante de él a Eugenia. Acercóse a la baronesa que hablaba con la señora de Villefort, que había venido sola, porque Valentina aún no estaba restablecida. Y sin variar de dirección, porque todos se apartaban para dejarle pasar, se dirigió de la baronesa a Eugenia, a quien saludó en términos tan rápidos y reservados que llamaron la atención de la altiva artista. Estaba junto a ella Luisa de Armilly, que dio gracias al conde por las cartas de recomendación que había tenido la bondad de darle para Italia, y de las que muy pronto pensaba aprovecharse. Al dejar a aquellas señoras, volvió la cabeza y se halló muy cerca del señor Danglars, que se había aproximado para darle la mano. Cumplidos aquellos 3 deberes de sociedad, se detuvo Montecristo, paseando a su alrededor aquella mirada tan segura, propia de la gente del gran mundo, y que parece decir a los demás: «He hecho lo que debía. Ahora que los demás hagan lo que me deben». Andrea, que estaba en un salón contiguo, oyó esta especie de murmullo que había producido la presencia de Montecristo y vino precipitadamente a saludar al conde. Le halló enteramente rodeado por la muchedumbre que se disputaba sus palabras, como sucede siempre con aquellos que hablan poco y jamás dicen una palabra que no tenga su valor. Los notarios entraron en aquel momento y vinieron a situarse en la mesa cubierta de terciopelo bordado de oro fino, preparada para firmar el contrato. Sentóse uno de ellos y permaneció el otro a su lado en pie. Iban a leer el contrato que la mitad de París presente a esta solemne ceremonia debía de firmar. Cada cual tomó un asiento, o por mejor decir, las señoras formaban círculo alrededor de la mesa, mientras los hombres, más indiferentes al estilo enérgico, como dice Boileau, hacían sus comentarios sobre la agitación febril de Andrea, la atención de Danglars, la impasibilidad de Eugenia y la manera frívola y alegre con que la baronesa trataba aquel importante negocio. Leyóse el contrato en medio del más profundo silencio, pero concluida la lectura, empezó de nuevo el murmullo en los salones, doble de lo que antes era. Aquellas inmensas sumas, aquellos millones que venían a completar los regalos de la esposa y las joyas puestas de manifiesto en una sala destinada a aquel objeto, habían doblado la hermosura de Eugenia a los ojos de los jóvenes, y el sol perdía de su esplendor ante ella. Las mujeres, sobre todo, es inútil decir que eran las que más codiciaban aquellos millones, y creían, no obstante, que no tenían necesidad de ellos para ser bellas. Andrea, apretado por sus amigos que le rodeaban, cumplimentaban y adulaban. Empezó a creer en la realidad de su sueño que se había creado, y poco le faltó para perder el juicio. El notario tomó con toda solemnidad la pluma, se levantó y dijo: «Señores, se va a firmar el contrato». El barón debía firmar el primero. después el apoderado del señor Cavalcanti, el padre, la baronesa, y por último los futuros esposos, como se dice en ese estilo que es de regla cuando se escriben en papel sellado. El barón tomó la pluma y firmó, y después el apoderado de Cavalcanti. La baronesa se acercó asida del brazo de la señora de Villefort. «Amigo mío», dijo tomando la pluma, «no es triste cosa. Un incidente imprevisto ocurrido en la causa del asesinato y robo de que faltó poco fuese víctima el señor de Montecristo nos priva del placer de tener en la reunión al señor de Villefort». «¡Oh, por Dios!», dijo Danglars de un modo que equivalía a decir, «me es absolutamente indiferente». «Dios mío, temo», dijo Montecristo acercándose, «que yo sea la causa involuntaria de esa ausencia». «¿Cómo? ¿Vos, conde?», dijo la señora Danglars firmando. «Cuidado, que si es así, no os perdonaré». Andrea tenía el oído listo y atento. «No será mía la culpa», dijo el conde, «y por eso quiero hacerlo ver». Escuchábase ávidamente. Montecristo, cuyos labios raras veces se desplegaban, quería hablar. «¿Os acordáis?», dijo el conde en medio del más profundo silencio, «que el desgraciado que había venido a robarme murió al salir de mi casa asesinado, según creo, por su cómplice?». «Sí», dijo Danglars. «Pues bien, oíd una cosa interesante. Para darle socorro, desnudaron y arrojaron sus vestidos a un rincón en donde los ha recogido la justicia. Pero al tomar la chaqueta y el pantalón para depositarlos, tuvo la flaqueza de olvidar el chaleco». Andrea palideció visiblemente y se dirigió con mucha suavidad hacia el lado de la puerta. Veía formarse una nube en el horizonte, y le parecía que la tempestad que en ella se encerraba iba a descargar sobre él. «Pues bien, aquel desgraciado chaleco se ha encontrado hoy, todo lleno de sangre y agujereado, en el lado del corazón». Las señoras lanzaron un grito. Dos o tres se prepararon para desmayarse. «Me lo trajeron». Nadie podía adivinar de dónde provenía aquel harapo, y solamente a mí me ocurrió la idea de que sería probablemente el chaleco de la víctima. De repente, mi camarero, registrando con disgusto y precaución aquella fúnebre reliquia, sintió un papel en el bolsillo y lo sacó. «¿Qué pensáis que era, señores?». «Una carta dirigida a vos, barón». «¿A mí?», exclamó Danglars. «Sí, por Dios, a vos. Llegué a leer vuestro nombre a pesar de las manchas de sangre que tenía el papel», contestó Montecristo en medio de la sorpresa general. «¿Pero?», preguntó la señora Danglars mirando a su marido con inquietud. «¿Cómo impide eso al señor de Villefort?». «Es muy sencillo, señora», respondió Montecristo. «El chaleco y la carta son lo que se llaman piezas de convicción, y las he enviado al procurador del rey. Bien conocéis, mi querido barón, que en materias criminales las vías legales son más seguras, y no sabemos si era alguna trama contra vos». Andrea miró fijamente a Montecristo y desapareció por el segundo salón. «¿Es posible?», dijo Danglars. «¿El hombre asesinado no era un antiguo presidiario?». «Sí», contestó el conde, «un antiguo presidiario llamado Cadrus». Danglars palideció ligeramente. Andrea salió del segundo salón y tuvo cuidado de refugiarse en la antecámara. «Pero firmad, firmad», dijo Montecristo. «Veo que mis palabras han conmovido a todo el mundo, y os pido humildemente perdón, señora baronesa». «Y a vos, señorita Danglars». La baronesa, que acababa de firmar, entregó la pluma al notario. «El señor príncipe de Cavalcanti», dijo el notario. «¿Señor príncipe de Cavalcanti?», añadió en voz más alta. «¿Dónde estáis?». «¿Andrea? ¿Andrea?», repitieron muchas voces de jóvenes que habían llegado a tal grado de intimidad con el noble italiano que le llamaban por su nombre de pila. «Llamad pues al príncipe y advertidle que le toca firmar», dijo Danglars a un criado. Pero en el mismo instante, la multitud de convidados retrocedió asustada hacia el salón principal, como si un espantoso monstruo hubiese invadido la habitación. «Caerens quem devoret». Había en efecto motivo para huir, espantarse y gritar. Un oficial de gendarmería colocaba a la puerta de cada salón dos gendarmes y se adelantaba con solemnidad hacia Danglars, precedido de un comisario de policía con su faja puesta. La señora Danglars dio un grito y se desmayó. Danglars, que se creía amenazado, porque ciertas conciencias jamás están tranquilas, ofreció a la vista de sus convidados un rostro descompuesto por el más medroso espanto. «¿Qué hay, caballero?», preguntó Montecristo adelantándose hacia el comisario. «¿Cuál de ustedes, señores?», preguntó el magistrado, sin responder al conde. «Se llama Andrea Cavalcanti». Un grito de estupor salió de todos los lados del salón. Preguntaron. Buscaron. En vano. «¿Pero quién es ese Andrea Cavalcanti?», preguntó Danglars casi fuera de sí. «Un antiguo presidiario escapado del depósito de Tolón». «¿Y qué crimen ha cometido?». «Se le acusa», prosiguió con su voz inalterable el comisario, «de haber asesinado al llamado Cadrus, su antiguo compañero de cadena, en el momento en que salía de casa del señor conde de Montecristo». El conde arrojó una rápida ojeada alrededor. Andrea había desaparecido. Fin de la sección 39.